se ven videos, yeah. Y no es cine de barrio. Quizás encuentres a un amigo escuchando, porque se puede además ir chateando. Pasas youtubeando, pero no alcanza. Estás necesitando radio por internet. Estás radio webeando. Egocéntrico, oh, estás solo rodeado. Señoras y señores, dale pulpo, dale. Programa número 24 de la tercera temporada de Egocéntrico, domingo 28, ¿ya de? 28, sí. 28, palmetas. Están así, todas rotas. Como podamos. Así, y escuchan este lado del estudio, señoras y señores. Un lado con algunas bolas de estambre. Sí. Solos. Solos, sí. En la madrugada. Hay polvo. Vamos a poder hacer, por ejemplo, cortinas de cine antiguo con el whisky en la mano, charloteando de esos directores del año 40, porque hoy, esta noche, domingo, ha desertado la mitad del equipo de Egocéntrico y estamos solamente los firmes, esos que siempre estamos y no faltamos nunca, Damian Morinelli, y quien les habla, Nicolás Tito Duarte. Buenas noches, Dave. Creo que este es salude el mínimo. Su... Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Es el mínimo histórico, me parece, ¿eh? Sí, el mínimo era yo solo alguna vez. Algunas veces. En calzoncillos, haciendo radio desde acá. Qué lindo. Qué sensación rara debe ser, ¿no? Y sí, frío, por lo menos bolas. Frío el culete. Claro, pero caliente el aire, ¿no? Desubicado como chupete en el culo, me siento en este momento porque yo estoy sentado. En la consola, aquí donde pero habitualmente crecen, el pulpo. Debe ser la silla, porque te crecen brazos. Ah, estoy, sí. ¿Viste? Está como, sí, como el dios octopus. Ese... No, el octopus del hombre araña. Del hombre araña también, ¿por qué no? Sí, muy bien. Quiero decir que hoy voy a estar operando, además de tratar de conducir este programa. Sin embargo, todas las secciones están ahí, vivas, constantemente. Las secciones de deporte, esos deportes que ahora serán llamados de la siguiente manera. Day en el cielo pasó la semana pasada, sí. Pasó el mes pasado, las cuatro entregas de deportes en el aire. Hubo cuatro. Esta es la segunda entrega de Day en la tierra. Sí. Es una especie de semidios del deporte. Deportes en la tierra por Day. Será el mes que viene Day en el agua. Sí. Y haremos la entrega de Day en el agua. Perdón. Sí. Y luego vendrá Day. No, en el fuego. No prometas. No, yo que vos no prometo. Y veremos ahí de qué está hecho el periodista deportivo. Ah, el tipo que va a tener que buscar en los anales de la historia internetica y las enciclopedias de deporte de la casa. ¿Qué deportes se practican en el fuego? Ojo, pero para completar los elementos. Yo creo que el asado podría considerarse un deporte. Ya está. Un deporte argentino nacional. Ya, claro, ¿por qué no? Y bueno, pero hay que ver si hay... bien hecho, bien hechito. Hay campeonatos. De que se registran en los Guinness, por ejemplo, que son campeonatos que se registran y a ver quién hace el asado más grande, por ejemplo. Podría ser considerado deporte nacional el asado, pero ya veremos qué deportes en el fuego nos tocarán vivir de la mano alguno. De la columna de Day. Que encontrar. También tendremos en el día de hoy el video que dejó la gorda, ¿por qué no? un video. ¿Por qué no viene la gorda? Ese video arte. Ya hay varios. Buenas noches, Novestenia. Buenas noches, El Rocco. Ocho, según el oyente 13, Mariano y Lu. Por ahora ya están conectados en el chat. Le digo a toda la gente que entra en egocéntrico.com.ar y empieza a escuchar este programa, que hay un link al chat en donde se pueden conectar, poner su nickname, y ahí hay un programa paralelo, ¿eh? Gente sí. que saluda, gente que nosotros contestamos, por ejemplo. Gente que no. Van a ver al Pulpo conectado, que soy yo, efectivamente, con claro. la computadora del Pulpo. Y van a ver a Radio conectado, que soy yo, con la computadora del señor Gort. De la y radio. En su silla. Efectivamente. Que no es poca cosa. En la poltrona conductil. Sí. Vas a tener más sinónimos para decir. Sí, ¿no? Más velocidad, timing, todo te va a pasar ahí. Poltrona me gustó. Es una tiene una especie de magia conductil. Alguien que no sabe que estoy al aire y llama, por ejemplo. Es la gorda. La gorda, mirá. Atendela, hacemos radio en vivo, atendela. Sí, gorda, estás al aire. Ah, qué cagada, porque quería decirte una cosa, Nicolás. ¿Qué me querías decir, gorda? Te llamaba de hermano. ¿De hermano? De hermano te llamaba. Y, pero, escúchame, ¿qué quieres? ¿Hablar en línea privada? No, era para avisarte que me llamó el locutor y el chico que hace ping-pong string. Sí. Y que puede estar acercándose a la radio inminentemente. ¿Cómo estamos de la producción radial hoy? Me viene perfecto que venga porque estamos Day y yo solos. Así que si viene alguien no. más... Sí. ¿Qué le pasó al pulpete? El pulpo se enfermó. Entró en una especie de fiebre reumática por la edad. Fiebre juvenil, sí. Sí. Y no pudo venir hoy, así que estamos Day y yo, y en todo caso aquella persona que vos produjiste en la semana para que venga, pero no digas qué es lo que hace. Yo creo que la gente no entendió qué es lo que hace. Si llega acá si llega acá a la radio, lo sentaremos y haremos que despliegue todo su arte. Bueno, y si alguien sabe la profesión y la descubre, que me avise, me mande un texto con cómo se pronuncia. Perfecto. Le vamos a preguntar. Para que el muchacho se acerque. Ah, ok, ya le estoy dando entonces en línea privada. Se queda Day conduciendo. Yo le mando ahora un mensaje. Esta parte se queda Day conduciendo, entonces. Bueno, buenísimo. ¿Listo? ¿Se cortó? Ahí está dando la dirección en este momento. Lo vemos con su mano, la mano en la boca. Le está diciendo, escuchame una cosa. Y le dice la dirección 925 primero. En este momento, se le dijo. Listo, somos 9, ¿eh? Si querés saludar a los 9. Quedamos en línea privada, entonces, ¿qué tal, oyentes 9? Todos. Estamos Petina, buenas noches también, acá que se ha arrimado al chat. Le decimos entonces a la gente que tiene el link al chat y entonces vive un programa paralelo. Decíamos que teníamos el video arte, esos videos que la gorda estuvo trayendo, que primero trajo un mimo, después trajo... Generó violencia. Sí, generó violencia el mimo. Trajo también... un poema, la semana pasada, sí. Un poema hecho video, también un video danza. También, es verdad. Y esta vez es un video fotografía, una cosa medio rara. No es stop motion, como alguna vez trajo. Es la fotografía, el arte de la fotografía, traído, ¿no?, al cine. Al cine, claro. Entonces, bueno, vamos a hablar ahí quién lo hizo, todo. Ya me dio todas las indicaciones la gorda. Vamos a ver, pero bueno, sin presencia femenina, trataré yo de... ser lo más hueco posible para imitar a la gorda en, bueno, pero ponete la en cortina, su tipo de conducción. Tenés que ponerte la cortina porque si no, no sale. Ahí está la conducción, la operación, bueno, al a ver, mismo a ver, tiempo te, que... Te voy a pedir, poneme un flanger, flanger digo. Vos encima querés que yo ponga cosas así como... Bueno, vos al pulpo lo tenés así. Y sí, pero el pulpo está como dedicado a esto, pero yo, mirá, a ver. Quiero ver, no. A ver, Day, hábleme. Hola. Ah, ahí está. ¿Pero este es el coso que yo te pedí? No, ahí te puse una cámara. Ah, por eso. Ahora me siento el pelado botón que habla cada vez que hablas vos. A ver, ¿ahora? Y ahora no sé qué se escucha. Otra cámara. ¿Y ahora? Hola. Hola, hola. Ay, mirá, hace un eco increíble. Muchos Days. pobre mundo. Cortame esta ahí cosa. Ya está. Ya está, quería probar a ver si estabas preparado. Sí, estoy preparado para todo, Está bien, está perfecto. Listo. Menos... llevar adelante este programa con Hidalguía. ¿Qué? Dicho todo esto, esperá, y tenemos al invitado este especial, y además... Eso, porque yo quiero escuchar. Al final de este programa, quiero escuchar. A la mitad de este programa, vamos a tener el artista visual. El artista visual de hoy es el afamado Topo, o El Topo, el como topo le decimos le sí, entre los amigos. El Topo es un fotógrafo, ya vamos a estar viendo sus videos y hablando con él. sus fotos, digamos, vistas a través del reproductor de video de la radio. Vamos a estar hablando con él y nos va a comentar entonces un poco la serie, cómo saca fotos, de qué, en qué se inspira, cómo estudió de alguna manera. Es un artista callejero, él saca fotos por la calle, o tiene un estudio y hace fotos artísticas. Y se lo vamos a preguntar, todo eso. Dale. Se lo vamos a preguntar. ¿Cómo, si trabaja de eso, si hace fotoperiodismo, que es una corriente de la fotografía también? No la foto artística, que también lo puede hacer. Uh-huh. Pero bueno, tiene en la serie que vamos a ver ahora, tiene como tres instancias diferentes. Vamos a hablar de esas instancias en donde se ubica el ojo del fotógrafo. Y bueno, cómo lleva la vida él de fotógrafo. Ya hablamos alguna vez con Lula Bauer, una fotógrafa de músicos en vivo. ¿Se acuerdan? Sí, sí. La mayoría de sus fotos era músicos en vivo. Muy bien, así y que dicho todo algo esto. Más, y para al fin del programa, cuando estamos terminando la emisión, va a estar, aunque no esté presente aquí, va a estar presente, sí, el top 5 del Pulpo, que además viene con una presentación. ¡Dale! Pulpo. Sí, hay que aplaudir porque esta es la sección del bien, programa. Es la sección que se ganó el mirá, corazón. Pulpetas humanas. Dale. Se nota que son hermanos. Casi igual que el Pulpo, casi igual. Me falta un poco de poder en algunos segmentos. Dicho esto, son las 20 y 16, 20 y 15. Podríamos ir arrancando. Sí, usted tendrá que fijarse si encuentra el top de la hora ese que nosotros recorremos. Sí, sí. Va a ser difícil. En algún corte se lo explico. Dale, no sé cómo nos vamos a arreglar. ¿Está en la carpeta en la que entré antes? No. Sí, está Porque entonces estamos no, bien. No, en la carpeta que está antes no. Tiene que entrar, ya le voy a decir yo porque está difícil. Igual lo voy a buscar. Muy bien, ¿quiere que arranquemos con el programa? Por ejemplo. No. ¿Quiere que arranquemos con el momento de Damian Morinelli? Ese soy yo, sí. Bueno, dale, ¿qué? Hacemos un resumen. Hacemos el resumen de la fecha rápidamente y después vamos al Day en la Tierra. Sí, ese momento excéntrico del programa, la columna que usted realiza con tanta excéntricamente. Yo voy buscando entonces Day, espérame que ya... Sí, ahí está. ¿Qué querés? Day. Boca terminó 1-1, ya te adelanto. ¿Sí? ¿Ya me estás adelantando eso? Terminó 1-1, empató... en el segundo tiempo, después de que se fuese al descanso perdiendo 1-0 con golazo de tiro libre que vos viste y me lo comentaste. Bueno, pero y me, de Méndez, chao. Dígamelo así. Pero sí. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. ¡Ay, ay! Me gusta esta no es la cortina, pero ya ¿viste? Me gusta esta cortina. Algún que otro problema empezamos a vivir. A un deporte vamos con a sueño. Convivir con esto, con la mediocridad en algún punto. Porque el Pulpo se fue y nos está dejando, viste, a gamba. Y yo estoy buscando la cortina de Gorcéntrico tercera temporada, que en realidad es esta. Ahora sí. Ahora sí, estamos de vuelta. Ah, sacata. Damian Morinelli, entonces, el momento de deportes. Discúlpeme que no lleve tan, de manera tan ágil el programa como siempre. No, no pasa pero nada. Es difícil conducir y operar al mismo tiempo. No pasa nada, yo te miro todo el tiempo, viste, estamos conectados por otras vías. En la segunda hora va a ser mejor. El problema es que no lo voy a poder interrumpir con el... No, pero yo me voy a autobocostear mi columna. A ver, ¿se puede? Sí, ¿se puede? Sí, en este momento. Perfecto. Son las 20 y 14. Muy bien, 20 y 14. Lo ha dicho 20 y 14 en el tuyo, 20 y 19 en el mío. Claro, claro. La hora real es 20 y 19, pero la radio siempre está atrasada porque tiene el unos conductor minutos, así lo quiere, sí. ¿Verdad? Antes de arrancar con la fecha, sí. Lo que te quiero decir es lo que le pasó a Bolt. ¿Lo viste? ¿Usain? Sí. ¿El que corre? Sí, señor. ¿Qué pasó? Tenía que correr las finales en atletismo, de los 100 metros, ¿no? Sí. El mundial de atletismo que sí. Se está disputando en Corea. Y en la serie final hay una partida en falso, ¿sí? Ajá. La primera partida en falso lo que hace es que la segunda partida en falso que haya, el culpable de esa partida quede eliminado directamente. Hay una advertencia para todos, en general, sí. Y la segunda partida en falso ya es eliminación. Ajá. Bueno, quedó eliminado. No te puedo creer. No pudo correr la final porque salió señor? Antes. No, no sé, es el desconsuelo. Se fue, se sacaba la remera, lloraba, cabeceaba, todo una payasada. Y sí, pero la verdad que se quedó afuera el campeón mundial. Que con ese error torpe, digamos, sí, o algún error. Hay mucha tensión igual en la salida. 813 dice que es un partidor precoz. Sí, puede ser, tranquilamente. Ah, nos dejó la dirección de su barrio, 813, en el Facebook. Ah, sí. En Egocéntrico Web, que es el Facebook, dejó la dirección de su barrio. Ah, etiquetó mapita, la foto de Groenlandia, una fotito de Groenlandia ahí que nos comenta entonces dónde es que vive. Dice que sale un asadito de cetáceo. Dice por ahí. Qué rico, qué rico. Una dulzura. Bueno, así entonces, que quedó eliminado. Quedó eliminado, así. Sí, sí. Y obviamente desastre. El campeón fue otro. Pero bueno, era una de las citas más importantes del año y ajá, previo a los Juegos Olímpicos también una de las más importantes. Todavía le quedan más competencias por intentar romper ese récord que él dice que lo puede romper tranquilamente. Y la última vez terminó casi al trote, cuando se terminaba la carrera, miró el reloj, sí, casi tranquilo, al trote, tirando pin, y había ganado no sé cuántas centésimas. Con muchísima soltura y muchísima solvencia. ¿Qué va a ser? Así que bueno, nada, muy muy gracioso para el que lo quiera ver, la reacción de él al final, desconsolado. Eso fue lo más importante desde el atletismo. Usted se ríe del desconsuelo de Bolt. No, es que fue una situación graciosa, especialmente viniendo de él, porque yo hoy pensaba, si le pasa a cualquier otro, bueno, es por ahí uno que puede llegar a terminar quinto, no influye demasiado, por ahí él, con la figura que es, junto por ahí con Asafa Powell, que son los más fuertes. Asafa no corría esta vez, ajá, pero son los más fuertes, los dos jamaiquinos y los dos mejores corredores de 100 metros llanos del mundo hoy por hoy. Así que les pase a ellos es la sorpresa. Y especialmente, muy graciosa la reacción. Tienen que ver la reacción porque es muy muy buena. ¿Querés un mate? No, dele, usted continúa. Listo, arrancamos con la fecha entonces, que en realidad no arrancó y por supuesto arrancó los viernes, como es costumbre en el fútbol para todos. Sí. Con la victoria de Godoy Cruz ante Banfield, un Banfield que queda sin técnico, el pelado Méndez Arafue, después de la derrota de la cuarta en el torneo. Sí. Así que arrancó bastante mal. Se fue el pelado Méndez, aparentemente Bigotón del Bosque. ¿Te acuerdas de Bigotón del Bosque? Bueno, sí, no sé, el Bigotón del Bosque, que es nosotros el, tenemos uno de este lado de del Atlántico, del Atlántico. Ah, que se llama director, La Volpe. El director técnico de España, de sí, la selección, señor, de España. Sí. Importamos bigotes, importamos detes, viene de México, en realidad viene de México porque ahí vive, pero no fue lo último que dirigió. Su último paso fue por Costa Rica, ¿te acuerdas? En la Copa América. Sí, bueno, recuerdo. Ahí tuvimos al Bigotón. Que lo vimos que perdió, igual sí. No hizo un... No, fue una no Copa hizo América. Una mala copa, digamos. Sí, fue una Copa América bastante bastante buena de Costa Rica, para ser sinceros. Y con un equipo, muchos juveniles, recordemos que no estaba con la selección posta a posta. Ajá. Costa Rica. Siguió con el Costa empate. Rica. Costa Rica. Estudiantes no le pudo ganar a San Martín y San Juan, al recién ascendido San Martín y San Juan, más allá de que ganaba 2-0 con goles de Boselli y La Gata. Viene con envión de la B. Sí, parece que sí, porque Maxi Núñez le dio el empate a poco del final a San Martín y San Juan. Maxi Núñez es jugador de Estudiantes de La Plata. Ajá. Y jugó porque... a préstamo. Está a préstamo, pero San Martín y San Juan abonó 100.000 pesos para Epa. Que pudiese jugar. Sí. Porque hay una cláusula que indica que el jugador prestado no puede jugar contra su club del cual es parte, ¿verdad? Sí. Entonces, más le vale que haga gol. Claro, le encontraron una tanganeta para que haya que poner más plata. Porque en realidad esa cláusula no existe. En realidad sí existe, pero no sé si es tan buena ponerla. ¿Entendés? En el contrato. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay un gol? No. Entonces, ¿qué pasa? Encontraron una tanganeta para llevarse algo de platita extra los clubes. Sí. Entonces le ponen 100.000 pesos porque dicen, listo, si quieres jugar que ponga esto. Bueno, puso esto y le empató el partido de Estudiantes. Terminó 2-2 en el Estadio Único, que mejoró un poco el campo de juego, pero bastantes pocitos como siempre. Sí. Una lástima que ese estadio, siempre lo digo, una lástima que ese estadio tenga ese terreno de juego. Racing no le pudo ganar al Arsenal de Don Julio. Ajá. De Don Julio. Empató 0-0, se fue expulsado Teófilo, que estuvo con la presidenta la semana pasada. Teófilo, bueno, Gutiérrez. Sí, Arafue. Ayer siguió la fecha con el empate entre Lanús y Tigre. Lanús era uno de los que venía ahí arriba, en la punta. Uh-huh. No le pudo ganar al Tigre del Vasco. Empataron 0-0, bastante flojito el partido. Yo vi, creo que un tiro al arco en 83 minutos que vi de partido, bueno, me perdí los primeros 7. Olimpo cayó ante Rafaela, un Rafaela que es líder, incluso del campeonato. Ajá. Con 9 Rafaela puntos. Líder, mirá, sí, señor. Como, qué loco, ¿no? Está Boca un punto, creo, y San Lorenzo creo que tiene 5, están por todos por ahí. Hay varios equipos apretaditos. Como el campeonato pasado, todos apretaditos, hasta que Vélez puso segunda. Sí. Bueno, De Vélez te quería hablar, porque Vélez perdió con All Boys. Igual que el campeonato pasado, que en realidad hace un año atrás, cuando jugó con All Boys, de local, también había perdido. Ajá. Perdió 1-0 con gol de Perea. Un Vélez que pierde a Silva en la semana, porque vino la Fiorentina, puso la tarasca y se llevó al pelado. Así que Vélez pierde una pieza clave. Y ya había perdido a Maxi Morales y al genio de Ricky Álvarez. Era hora de que venda algo, Vélez. Ese Pucho yo no creo que esté... Tenía mucho jugador hace mucho tiempo, buen equipo, sí. Sin embargo no vendía nada. No, pero se desarmó bastante, porque especialmente los jugadores que se le fueron. Silva, el goleador del equipo, el tanque, el que aguanta todo. Ajá. Maxi Morales, que era una referencia de ataque ineludible para el equipo de Gareca. ¿Y usted que había dicho que iba a salir campeón? ¿Quién? ¿Estudiantes? Dijo. Sí, Estudiantes, que no le pudo ganar a San Martín de San Juan. Yo ahí igual le reafirmo que puede ser, ahora que no tiene esos refuerzos Vélez, ¿qué va a hacer? Se va. ¿Cómo le estuvo yendo a Del Potro, por ejemplo, esta semana? Que nos interesa. Arranca el US Open, si lo permite, el huracán Irene. ¿Irene? Ah, porque están viendo mucho el tema de lo climático. Que acá se esmeran por decir que es una especie de catástrofe mundial, que todos van a explotar y salir volando por el aire, porque el huracán Irene, que no sé por qué le siguen poniendo nombres de mujer a todos los huracanes. Si le pusiese un nombre de un chabón... Por Thalía, por ejemplo. Debe ser por el huracán Thalía que alguna vez pasó. ¿Qué pasa si le ponen nombre de un chabón? Capaz que es menos fuerte, ponele. O dura menos. Tendríamos que ver cuál es la intención de decir. O al contrario, o es peor. O que han venido a... ¿no? Sí. Han venido a destruir todo. ¿De Altagracia sabrán de estas cosas? Los datos de los huracanes. Saben, ¿viste? No sé. Si hay algún huracán acá, seguro que con el SAC D, ese que lanzaron hace poquito. Lo cazan al vuelo. Sí, al toque lo miden y te dicen, sí, anda rapidito y en redondo. En redondo. Escuchame, bueno, te termino la fecha, así terminamos con esto. Sí. De una llegó otra. Il Beto, viejas, dice, bienvenido. ¿Cómo andan? Bienvenido. Le mandamos ya, en este momento, un saludo por el cumpleaños, por el onomástico de la señora de Il Beto, que estuvo cumpliendo, y yo, como tuve que tocar en la zona de Pilar, muy lejos de el sur de la capital federal, que es donde vive Il Beto, se me hizo imposible arrimarme a... dice Pauchi que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por saber, entender la ausencia de mi persona en ese cumpleaños, en ese onomástico. El huracán de Capa, dice oyente 13, que podría ser el huracán también, de Capa. Sí, el huracán de Capa andaba bien, porque eso sí capado. Que soplaba fuerte. Ese sí, ese andaba lindo. Qué lindo después, que jugaba el fútbol. Bueno, no pasó nada. Y ahí fue el primer Vélez que ganó. Bueno, y así. Sí, exacto. Y lo garcó Bracenas, que nunca más dirigió. Entonces, el huracán impide que todavía empiece el tenis en Estados Unidos. Aparentemente, sí. O sea, lo sabemos. Sí, igualmente esperamos. No sé bien en qué anda la movida, porque hoy tendría que haberme informado más a la tarde y estuve de shopping. Mira. Sí, así que lamentablemente estuve de shopping, obviamente siempre con el cerebro pensando en por qué no estaban mirando los noticieros deportivos como corresponde. Ajá. Te termino la fecha. Sí. Colón cayó ante Unión 2-0, sí, con goles de Paulo Rosales y Montero. Uh-huh. Buena victoria para Unión de visitante. Belgrano cayó ante Newell, un Newell que no podía ganar y no jugaba tan mal, no venía jugando tan mal. Dos goles de Ricardo Noir. Ricardo Noir es jugador de Boca, está préstamo. El hermano de Carlitos. Espero que no. Y Boca empató con San Lorenzo 1-1. Goles de Svitanich, el primero con la camiseta de Boca, para empatarle el partido que había abierto Méndez de tiro libre, con un hermoso tiro libre para San Lorenzo. Svitanich. Un buen resultado para el turco y un San Lorenzo que yo predije que le iba a ir muy mal y hoy, por ejemplo, no perdió en cancha de Boca. Ajá. Y no es que está jugando una maravilla, pero con los jugadores que tiene bastante bien. Independiente y Argentino están jugando ahora para completar el panorama deportivo del domingo. No sé cómo van, pero no escuché ningún gol, porque en la sala de teletipos no hay nadie. Así es, vacío el estudio casi prácticamente. Somos 11. Solo Day y somos 11. Bueno, bienvenidos 11, ya hay equipo entonces para continuar con este programa. Vamos a hacer una separación Day y vamos a Day en la Tierra. Vamos, ¿le parece? Vamos a la Tierra. Bueno, vamos a ver cómo me sale. Te sentís sucia, arrugada, con olor a... la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a cagar como corresponde. Jabón para polvo la que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te encaparon bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete cachar por medio plantel de Lanús. De Servime otro. Ahí está. Tomá, muy, muy cortito. Muy cortito. Servite un whiskilín. Entremos. Entremos. Esto es lo que yo quería. Al momento en el que Damian Morinelli hace gala de su sapiencia deportiva y nos trae el deporte en el elemento tierra. La semana pasada vimos una especie de topos humanos. Sí, sí, espeleología. Gente que se metía debajo de la tierra y hacía cosas. Una ciencia devenida en deporte. Y tipo minero, ¿no? Sí, sí. Lindo deporte, ¿eh? Lindo, lindo, lindo. ¿Campeón mundial de deporte? Bien. Son las 20 y 26. ¿Viste? Sí. Esto es así. Es genial. Con este fondo de Amarcord. Qué lindo. Vamos a arrancar hablando del deporte sobre la tierra. ¿Qué deporte, Demia Morinelli? Ah, tenemos un deporte que se desarrolló hace no mucho. Obviamente los Yankees son mandados a hacer para estas cosas, especialmente lo que tenga que ver con deportes extremos. Hola, dice Falso 713. Hola, bienvenido, te volvemos desde bienvenido acá. Se llama mountain boarding. Ajá, mountain boarding. Mountain boarding. Sí, espera que me imagino. Sí, a ver, que vos tenés un par de videos para después ir tirando. Sí, sí, efectivamente. Quien no quiere la cosa. Es un deporte extremo, ¿sí?, que deriva de diferentes deportes como el patinaje sobre tablas o el patinaje, el snowboarding, digamos. Sí. ¿Sí? Esa tabla grande. Es una especie de monopatín todoterreno. Ajá. ¿Por qué es un deporte? Porque hay competencias oficiales. Ajá. De esto. Y en los videos van a poder ver cómo, por dónde se mandan. Es buenísimo. Bueno, vamos a empezar a emitir el video entonces para que la gente vaya acompañando esta columna en vivo. Tiene sonido, o sea, deben como ir siempre al reproductor, como siempre, al reproductor donde están las líneas esas de ajuste de señal, y pónganle un mute al parlantito. Así escuchan este programa de radio mientras ven el video sin sonido. Yo ya lo estoy mandando, ya lo estoy enviando para que en vivo el broadcast vaya dejándoselo a ustedes. Autopilot. Así lo puedo mirar yo también. Bueno, ya va a ir arrancando entonces, ya poco. Sí. Me dice sí, que no era... Esto es un mountain boarding y es sí una tabla, ¿sí? Es una especie de monopatín. Ajá. ¿Sí? Es una tabla que es un poco más grande que un monopatín normal en realidad y tiene fijaciones para sujetar los pies y tiene grandes ruedas neumáticas, 4 ruedas neumáticas tiene. Ajá. Por eso es gran parte de eso hace que puedan andar por ejemplo, la tierra, tirarse de una barranquita, andar entre árboles, en bosques. Sí. Qué sé yo, por cualquier superficie pueno andar. Eso bien, bueno, bien complicadito, digamos. Sí, tiene un sistema de frenos también, porque si no te das un golpe ahí importante. Arranca el video, entonces, ahí ya lo van a empezar a ver. Fíjate cómo van los monos. ¿Van rapidito? ¿Viste? ¿Me corren rápido? Sí, sí. Se me clavó el video, viejo. Ahí está. Muy bien. Saltan, hacen piruetas. ¿Eso es la música del video? ¿Será? No sé. Ah, yo tengo que cerrar algo acá. Tendré que hacer alguna cosa yo del video. Ah, sí, el audio ahí está, off. Ahí está, usá ese tentáculo. Bien, ahí perfecto está. Difícil, ¿eh? Sí. Difícil esta cuestión. Bueno, también... Ahí están los muchachos bajando con unas tablas de skate, pero con ruedas grandes. Exacto, básicamente. Lo bueno es que pueden ir por cualquier tipo de terreno, ¿sí? Pueden ir por centros de esquí, por tirarse en descenso por cerros. Ajá. Por skate parks, obviamente, también. Pistas de BMX, como la que teníamos acá, y el señor japonés García la tiró al gladiador. En Munro, las que teníamos en Munro, grandes, sí, pero pistas. ¿Había una acá? Ah, la que estaba sí, en el río, sí, cerca del río. Sí, donde ya no existe. Sí. Así que nada, lo bueno de este deporte es que pueden ir por cualquier lado, como decía recién, y pueden montar por diferentes variedades de terrenos. Y ahí en el otro video, no sé si es en este o en el otro, andan también por un bosque, se meten entre los árboles a todo gas. Sí, y pero ¿hacen una especie de limpieza del camino previamente o van saltando troncos? Porque yo creo que las ruedas se la bancan. O sea, salvo que ve una raíz muy grande, por ejemplo, ahí claro, sí, se van de boca al piso y chocolate por la noticia. Sí, ¿eh? Bien. Bueno, ¿cómo nace esto? La empresa Super Cruiser, creo que se llama, porque acá me salió mal la impresión, fue la primera compañía en manufacturar y comercializar el dirtboard todoterreno en el 90. Ajá. Era algo parecido a esto. Sí, sí, años de Carlos. Años de Carlos, sí, uno a uno. También en esa época, en San Diego, en California, se produjo las primeras ruedas de este tipo. Sí. Y ahí fue cuando se modificó como accesorio primero y como un componente básico después, para que esta tabla de todoterreno pudiese tener las prestaciones que tiene hoy en día. Esos locos de la patineta, diría la abuela de Novestenia Bigatti. Sí, los muchachos descontrolados haciendo una especie de ollie. Yo hacía, cuando era chico, yo hacía ollie van Flee. ¿Se sabe lo que es el ollie van Flee? ¿Sabe que no? Es un, digamos, vos picás la parte de atrás de la patineta, haces un esfuerzo, digamos, pisás la parte de atrás de la patineta con uno de los pies, la otra parte se levanta, obviamente, y rápidamente en el mismo acto tratás de levantar la pierna con la que hiciste la fuerza hacia abajo y la patineta queda suspendida unos segundos en el aire. Unos segundos, digo, tengo si el truco. Es un gran ollie, ¿no? Claro. Pero con un microsegundo es un saltito, que eso es lo que utilizan los skaters para subir cordones, por ejemplo. Hoy, le voy a contar, porque usted estuvo de hoy shopping. Estuviste patinando. No, yo fui al Rosedal, una salida dominguera, si qué las hay. Lindo. Y en el Rosedal me encontré con muchísima gente practicando varios deportes en ruedas. Rollers alquilados, obviamente con el puestito amarillo que dice... ¿Qué dice? Sí. Vende, rollers aquí. Vende Mauricio. Después también unas clases de salsa que hacen ahí en vivo. Mucha gente bailando salsa. Oye, mi cuerpo pide salsa. Gratarola, una imagen dantesca, ¿no? Gratarola esa, ¿no? Sí, sí, gratarola. Yoga también, todo. Y muy lindo el parque, estaba la familia argentina disfrutando de un sol. Qué lindo. Y a la vera del lago de Palermo. Son las 20 y 32. Y mientras todos ahí disfrutaban, había una especie de dos rueditas, como si fuese un skate dividido, que van dos rueditas para un pie, dos rueditas para el otro, y con eso, pero sin agarrarse, es nada, rarísimo. Solamente pisan esas plataformitas con dos ruedas cada una. Sí, es muy raro, lo vi. Y vi proezas hacer, ¿eh? Van fuerte, ¿no? Sí, también levantan... No pueden hacer el ollie. No, claro, lo pueden hacer porque no es una tabla. Oli. Pero bueno, es otro deporte, otra cosa. Otra cosa. Yo le cuento mientras tanto. Está perfecto. Sí, en el Reino Unido, al mismo tiempo, también se inventó una cosa parecida. Uh-huh. Se dice que lo que nació acá es en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Jason Lee, ¿lo tenés a Jason Lee? Jason Lee. No. Jason Lee trabaja en Vanilla Sky, por ejemplo. Hermano, es el amigo de Tom Cruise en Vanilla Sky. ¿Lo tenés? No, una remake de otra película, Vanilla Sky, ¿no? Sí, exacto, de Abre Tus Ojos, creo que es. Ah, de Abre Tus Ojos, sí. O algo así. No, o Ojos Bien, no. Ojos Bien Cerrados, no. Tampoco. No, eso es de Kubrick, Ojos Bien Cerrados. Bueno, ese muchacho, que alguno lo debe tener, seguramente, entre Alvin y las Ardillas te puedo tirar. Sí, ese lo conozco, bueno, ese sí. Muchacho. Sí. Ese chabón andaba en skate, era en realidad, competía en los X Games. Ajá. Después devino en actor, pero él empezó a saltar a la fama como un gran deportista en ese rubro. Ajá. Y también se dice que es uno de los inventores de esta disciplina, especialmente en la parte en la zona de California. Hacia 1992. Sí. ¿Cómo es la tabla? No la de planchar y no la que tenés ahí abajo de esa remera. Sí. Tipo pijamesca. Sí. Que no te, usted quiere decir que no tengo pectorales ni nada de eso. No, pero abajo hay una tabla, sí, yo la conozco. La tabla de lavar. Sí. Estas tablas están unidas con todos los demás componentes, o sea, es una pieza única, no tiene artefactos que se le salen. Ajá. Y proporciona la base donde el piloto se puede subir, donde engancha los piecitos, ¿sí? Sí. Generalmente tiene entre 90 y 110 centímetros de longitud. Epa. ¿Sí? Un poquito más de un metro. Y se puede fabricar de diversos materiales, no es necesario que sea de uno solo. Uh-huh. Las tablas de mejor calidad están hechas en fibras de carbono y plástico reforzado con vidrio, por ejemplo. Mirá qué bien. Posiblemente las mejores también sean con núcleo de madera. ¿Viste? ¡Apa! Núcleo. ¿Sí? Una manera similar a las que vienen para snowboard. Sí, esa resistencia, digamos. Sí, yo le voy comentando giladas, porque al mismo tiempo estoy tratando de hacer que la cortina de Marcor no se interrumpa. Dale. ¿Eh? Voy tirando así lupiando. Una y otra, así como loco. ¿Ya terminó el videito ahí que estábamos viendo? Sí, terminó. Sí. Terminó. Tengo otro videito que usted me mandó. Y mandalo, no ¿quién, sé si ¿quién es muy largo? Campeones mundiales, dígame, ese tipo de cosas. No tengo campeones mundiales, tengo las disciplinas. Ajá. Me faltan los campeones mundiales. Así que te lo busco en un periquete. Dígame en un periquete. Las disciplinas son... Las cuatro principales, ¿no? En las que compiten y en las que se otorgan premios. Sí, ahí es el descenso. Sí. Ahí arrancan en los bosques. Claro, ahí, cerca de los bosques de Palermo. Se mandan por ahí, sí. Cerca. Sí, dicen que Mauri quiere poner una pista. Ahí muy bien. Descenso, que es bajar una montaña, una colina, normalmente en tramos largos de aproximadamente 1 kilómetro. Ajá. Sí, hasta 1 kilómetro. Los border cross, sí, que son de 2 a 4 competidores en una pista especial para correr. Son chabones que están locos, básicamente. Claro, básicamente el border. Y acá se mezclan unos chabones que hacen tirolesa. Ajá. En el video, sí, que se ve que estaban al pedo y se tiraron con tirolesa. No, ¿se acuerda lo que vimos en los Juegos Olímpicos pasados? Que tuvimos competidores en BMX, unas sí. pistas de tierra con saltitos y cositas. Sí, sí, bueno, sí. Son unas pistas parecidas y los chaboncitos van saltando. Sin bicicleta, obviamente. Con ¿son ruedas que están infladas esas ruedas o son sí. o no tienen cámara? No, no tienen cámara, pero tienen una especie de resistencia de goma adentro. Ajá. Las hace que actúa como amortiguación, especialmente para este tipo de terrenos. Actúan más como amortiguación por ahí. Tienen grip. Tienen grip. Sí, tienen de todo. En realidad, para que puedan andar, mirá por dónde van. Para que puedan andar por ahí. Claro. Ahí, chabón, casi se mata, sí. Sí. Freestyle sí. es la otra disciplina que consiste en realizar la mayor cantidad de trucos posibles, saltitos, piruetas, esas cositas que hacen los muchachos. Muy bien. Y el freeriding, que es correr libre fuera de competencia, es un estilo que en realidad se usa en ruta. Ajá. Agarran esas rutas tienen colinas. En Carolina del Norte, claro, por y ejemplo. Se mandan a todo trapo por ahí, en bajadita. Epa, complicado. Hay pero lo van frenando. Tiene un sistema de frenos interesante. Pero se ponen casco, Tom. ¿Cómo es el sistema de frenos interesante? A ver si lo tengo acá. Porque, claro, hay que frenar de alguna manera después ese bicho, ¿no? Porque no sé si lo traje. Hay unos parecidos que son así grandes, pero además tienen velas. O sea, sí. que tiene una vela y van como haciendo windsurf, pero en la tierra. Lo tuve en cuenta como deporte de tierra, pero sí. elegí este en realidad. Pero lo tuve ahí, sí. Sí, yo lo tenía así barajando. Y sin dar de nuevo. Dice, ¿sabe que el gordo de Wallace, cantante de Los Masacres, practica ravioling? Hace skate con panza enraviolada al aire. ¿Lo sabían? Sí, es un gran skater, Wallace. ¿Ah, sí? Yo no sabía. Desconocía skater, el dato, pero sí, debe ser que hace ravioling. Entonces, sí, le gusta mucho. Pasa que está venido a menos físicamente. Está reforzada ese muchacho. Sí, ravioling es una buena disciplina para él. Muy bien, Damian Molinari ha traído entonces el deporte en la tierra, day en la tierra, day en el aire, day será en el agua el mes que viene, ¿será? Day en el fuego será dentro de 2 meses, ¿ah? Y lo veremos, no sé, estaremos expectantes de lo que pase más adelante. Vamos a separar este momento, volvemos hablando de algunas cosas que han pasado en esta semana, a sobrevolar algunos temas de interés, que no le interesa a nadie, pero son de interés para el mundo en general. Parece que al mundo hay cosas que le interesan y entonces habría que ir y bueno, diciéndolo. Démosle bola al mundo. Dame más whisky. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste. Y después viene la marca. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the night. Ya vamos adquiriendo práctica entonces en esto de entrar y salir del aire. La verdad que aceitadísimo. Vamos rápido, papá. Señoras y señores, lo que ha pasado en esta semana, muchas cosas. Por ejemplo, uno de los casos más importantes, relevantes del planeta. ¿Cuál? Es que la señorita esta, Graciela Alfano, parece que se acostó con Macera. Parece. Maceró. Le maceraron el guiso. Le maceraron el guiso, de alguna manera. Y parece que se quedó con algunos departamentos o ha tenido algún que otro regalito. Ahora ya la están investigando. Sí, ella decía, en algún momento dijo que era prácticamente militante de la JP en ese momento, ¿no? Nadie le creyó mucho. Dijo esto de que, y que yo me acosté con uno, ¿viste? No me acosté con 30.000 desaparecidos. Y ahí se fue enturbiando la cosa, se fue. Empezaron a decir que tiene bienes incluso que pueden ser objetos de desaparecidos. Ah, sí, por eso. Eso se lo... Le han regalado algún que otro departamentito, alguna cosa sí, ahí. Sí, pero ese es el problema, ¿no? Hay que ver en los papeles después a ver qué pasó con eso. Porque hoy quizás estén convertidos en un par de gomas o un, o sí, un tratamiento para el, Botox, el totó, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Tranquilamente. Reconstrucción de otras cosas, también iba a decirlo, pero mejor no lo digo. ¿Qué va Viste a ser? Que está, sí, está sí, de moda ahora. Está de moda. Se reconstruyen. Se reconstruyen. Mamita. Me pongo nervioso. Sí, sí. Se reconstruyen, entonces usted de... dice esas partes, sí, las partes pudendas de las que no vamos a hablar ni vamos a nombrar, no, por jamás. Pudor. Y aparte, tabú. Sí, tenemos que mantener una línea. Está bueno. Digo también que ha pasado en esta semana lo de esta chiquita que ha desaparecido y no la pueden encontrar por ningún lado. ¿Qué los parió? Hasta reunirse con la presidenta llegó la cuestión. Sí. Los medios han diseminado por ahí la foto y me ha llegado incluso algún mail por ahí que en otro momento... Es más raro que llegue un mail, cadena de mail o a través de Facebook. Pero también me llegó un mail con la foto de esta nena, así que todavía la están buscando. Y algo que pasó también es que casi cumple 90 años la radio. Lo cual acá no, o sea, no terminamos de festejarlo porque esto es una radio web. Pero han pasado 89, creo, 88, 89 años. ¿Y cuándo cumple? De de la primera emisión que se ha dado. De los locos de la azotea. Sí, ya lo hablamos alguna vez, sí, incluso pasamos a audio. Pero cuando no era una radio netamente por internet en la que había chat, video y todo eso. Teníamos solamente este humilde transmisor. Vos decís que estamos más alejados de la radio y más acercados a internet. Y cada vez estamos más cerca. Y podríamos decir, por ejemplo, que el día de la radio por internet podría ser otro. Porque el concepto es distinto. Habría que investigar quién fue el que primero transmitió por internet. Eso está claro. Este programa fue el primero que transmitió video y audio al mismo tiempo, antes que Pergolini incluso. Sí, yo te lo anuncié. Te lo anuncié un día a la mañana y te dije, nos están copiando. Parece que... van a pasar video. Bueno, sí, nos cargaron. Así que vamos a buscar la fecha en la que nosotros empezamos a emitir video. Y ese será el Día Internacional de la Radio por Internet. Día Egocentriano de la Radio. Tal cual. Bueno, estas cosas son cosas que van pasando en el mundo, en la sociedad. Y cada tanto uno abre el diario y se encuentra con las fotos. Esas fotos de periodistas. ¿Cómo podríamos decir? Esos tipos que se meten intrépidos en el ojo de la tormenta, ahí donde está la foto necesaria, ahí donde está ese lugar, ese ojo. Los que merodean en Palermo, por ejemplo. Por ejemplo. Y la enganchan a Juanita con el chabón con uno, este, ¿viste? O con en el medio de, o cuando vuela un botellazo en el medio de la manifestación y cuando está por caer esa botella en la frente de algún manifestante, ¡tip!, ahí sacaron una foto. ¿Usted no vio? ¿Por qué te digo usted? ¿Vos no viste la foto del bombo que le tiraron a Lalín? Sí, ¿te acordás? Bueno, gran foto. Hay una foto, está clavado el bombo en la cara. Lo agarró justo. Tal cual, y así ya ha quedado, ¿no? Va puliado por esa noche. Tremendo. Yo me acuerdo esa tarde que salió a hablar y ahí, bueno, a partir de eso después fue la Blanca y Celeste. Sí, hubo. ¿No? Una sociedad anónima. Sí, sí. Y siempre caía el chascarrillo de ustedes no son un club, son una empresa. Bueno. Especialmente la gente independiente. ¿Qué va a hacer? Un poco de eso se trata entonces la conversación que vamos a tener hoy con el señor Mariano Frisoli, nuestro artista visual del día de la fecha, con el que ya nos estaríamos conectando para poder hablar con él. Está en Skype, ahí prendido. Me dijo que está ok, ¿querés que lo llame? Perfecto, le damos entonces un llamador, efectivamente. A ver si suena. Vamos a ver en el reproductor de la radio, señoras y señores, las fotos de Mariano. Hola. Sí, Mariano, entonces te tenemos conectado. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, negro? Buenas ¿Todo bien? Noches. Mira cómo me habla. ¿Escuchas bien? Sí, sí, se escucha perfectamente. Bien cerquita y excelente. Claro. Excelente. Yo también, los escucho bien acá. Bueno, me alegro. Entonces, ¿cómo está pasando hasta ahora? ¿Cómo viene viviendo el tema de la radio por internet, escuchando el principio de este programa, siendo las 20:48? Está desde el principio de la transmisión. Esto es el principio de la transmisión. No, vos sabés que venía pensando en eso porque decía, qué impresionante la tecnología, ¿no? De repente hay una camarita, un micrófono, una foto tuya, el segundero. Ajá. De todo. De todo. Todo está nuevo, ¿no? Está todo ahí. Está todo egocentriqueado en la web. Mariano Frisoli es el artista visual del día de hoy, un fotógrafo que podríamos decir ir definiendo de alguna manera fotógrafo, periodista o periodismo de fotográfico, o algo así, un poco más la inclinación por el lado del periodismo. ¿Qué, los artistas quizás a veces que sacan fotos, podríamos decir, solo con un ojo artístico. Estoy duplicando mucho lo artístico, pero quizás alguna de las cosas que vamos a ver hoy tienen más que ver con el periodismo detrás. Y sí, mirá, o sea, hay una, sin duda, una mezcla entre lo que es el periodismo y lo artístico también, ¿no? Digamos que la fotografía es un medio de expresión como cualquier otro, como puede ser un instrumento. Partir de ahí tiene varias disciplinas, ¿no? Por decirlo, por catalogarlo de alguna manera. Pero en realidad la herramienta es una sola y después después uno disfruta haciendo la fotografía que más lo deja expresarse de la mejor manera, digamos. Claro, yo digo, detrás de cada, ya estamos empezando a ver la primera serie que tiene que ver con el hipódromo, creo yo, ya hemos visto algunas fotitos. Ahí empezó a correr, ya lo van a ver en egocéntrico.com.ar, en el nuestro emisor visual. Hay unas fotos ahí que son del hipódromo, pero lo que decía es, detrás de lo que puede estar pasando periodísticamente en la foto, también hay necesariamente una búsqueda estética, de dónde se pone la cámara, de con qué perspectiva, y todo eso tiene que ver con el arte, de alguna manera, que lleva la foto implícita, o el fotógrafo implícito, ¿no? ¿Te pasa eso? ¿Buscás como un costado artístico, aunque estés cubriendo algún hecho periodístico? Sí, de hecho, digamos, cubrir un hecho periodístico, quizás simplemente lo que vos llamás cubrir un hecho periodístico puede ser visto como el registro de un acontecimiento, ¿no? Uh-huh. En este caso, cuando uno está haciendo una fotografía más, no sé si llamarla artística, más autoral, digamos. Claro. Es donde uno pone su, digamos, su parte, su manera de su lectura de lo que está pasando. Ajá. Que no es necesariamente una sola cosa. Vos, siempre se dice en los fotógrafos, muchos fotógrafos han dicho, mucha gente que analiza todo esto, siempre dicen algo que es muy importante, que algo que a mí siempre me dijeron desde el primer taller de fotografía que tuve. Ajá. Que tan importante como lo que está dentro de la foto es lo que uno deja fuera de la fotografía. Ajá. Acérquese un poco más al micrófono, que lo pierdo un poquito. Porque te decía que tan importante como es lo que uno pone, o sea, lo que uno encuadra en ese cuadradito que uno ve por el visor, sí, tanto lo que uno deja dentro de la fotografía, es muy importante también lo que deja fuera de ese cuadro. ¿Sí? Claro, porque usted está haciendo un recorte de la realidad. Ahí vemos la segunda serie, es Plaza de Mayo, ¿puede ser? Segunda serie es el día, bueno, histórico, del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Ahí estuvo, hay una foto de una corona sacando ahí desde abajo. Ahí estuvimos todos, me parece. Era una horda de fotógrafos desesperados buscando alguna imagen que no sé, que impacte, que represente el momento, que diga algo, ¿viste? Y ahí es donde todos intentamos hacer lo mismo. Ponerle nuestra parte autoral y que además que tenga una lectura esa fotografía, que no, claro, sea simplemente un registro de la realidad, que trate de contener todo lo que estaba pasando en ese momento. Como ahí vemos el grito de una mujer y atrás una bandera de un movimiento, como la fuerza de ese momento, ¿no? Todo el mundo le gritaba fuerza a Cristina, me acuerdo, y mucha gente ahí como haciendo cola para querer entrar. Veo muchos, ahora hay una foto donde están las rejas y hay obreros laburando ahí. Obreros que estaban adentro de la casa, o sea, en la parte de atrás, sí, estaban haciendo una construcción, arreglando, todo. Bueno, ahora hicieron como una especie de museo abajo, están llevando un, sí, están llevando un mural de Siqueiros, y todos estos obreros están trabajando en esa construcción, y el día que estaba por salir el féretro del expresidente, me acuerdo que estaba toda esa gente ahí agolpada, ¿viste? Bueno, es como también ponerle un poco de esa, ¿cómo decirlo?, ambigüedad a la foto, ¿viste? Como que tiene una lectura además de lo que está pasando. Claro, claro. ¿Cuál es tu relación con la fotografía? ¿Es cotidiana? ¿Estás todos los días sacando fotos, esas cosas? ¿O estás más de hobby? O sea, cuando pasa algo como esto, cuando te vas a la plaza, o cuando, bueno, querés hacer una serie quizás más artística, te vas a hacer una búsqueda de eso, o estás todos los días con eso, tenés como laburás con la fotografía. Mirá, sí, pasa un poco de todo lo que vos decís. En parte laburo con la fotografía, o sea, lo que te da de comer igualmente, lo que yo hago en este momento, no es, digamos, la parte que yo elegiría para vivir, pero es como todo, eso me permite a la vez tener yo un tiempo libre y dedicarme a cosas que por ahí no me dan un mango, pero me gustan, ¿viste? Me gusta hacerlas porque tiene esa cosa que es por la que yo me metí en esto. Esa cosa de expresarme por un lugar y que me interese la parte estética, la parte de creativa, no sé cómo decirlo, y también sentirse que uno está haciendo algo importante. ¿Alguna vez contar una historia? Haciendo, por ejemplo, fotografía más periodística, digamos, de la búsqueda de algún acontecimiento, ¿te pasó que dijiste, bueno, nada, lo tengo que ir a hacer porque es un laburo y te pesó un poco? ¿O siempre que vas a sacar fotos estás conectado con la cámara? Es algo fácil de llevar para todos lados, entonces me imagino que quizás a veces llega un momento en el que de tanto registrar por la cámara te estás perdiendo el resto de la realidad, digamos, ¿no? O sea, la panorámica entera, por buscar alguna imagen en particular o el cuadradito de realidad a través del lente. ¿Te pasa que te cansás un poco de la fotografía o te gusta que la cosa pase por ahí, que tu realidad pase por el ojo de la cámara? Y sí, pasa que uno cuando está en esos lugares, uno mira para todos lados y detrás de lo que está pasando uno empieza a ver cosas también, que también están pasando. Claro. Es como que todo está pasando a la vez y quizás en un momento que está... Que vos ves una imagen a través del visor que te está diciendo algo. Uno también pasa, aclara también algo, uno no es que ve una imagen, levanto la cámara, saco y ya está. Uno está buscando y vos fíjate que cuando vos sacás una foto es un instante, es una milésima de segundo, que en realidad, ¿quién puede pensar en una milésima de segundo? Tú. O sea, vos apretás el gatillo por una intuición que tenés de que algo está pasando ahí. Claro, claro. Después... Pero por lo general lo ves después a eso. Lo ves, uy, mirá, viste, yo sabía que acá había algo. Entonces es como que ahí lo encontrás. Después cuando vos ves la fotografía, en tu sos casa, de, tranquilo. ¿Sos de retocar la foto? Ahora hay mucho retoque digital. Digo, cuando sacás una foto y sos de meterte con la compu y a cambiarla un poco, ¿o te gusta lo que queda? Mirá, todo lo que se hace, lo que para mí es permitir, lo que yo me permito hacer, no quiero decir que esté mal retocar fotos, ¿viste? Pero ahí está, qué sé yo, dentro de lo que uno quiere, lo que a mí me gusta, que es el documentalismo más que lo periodista, es lo mismo en realidad, pero el documental es como que suma otras cosas, además de lo periodístico. Claro. Es justamente... Lo pierdo un poco del todo, audio. Todo lo que se hace solamente es lo que se hacía en el laboratorio antiguamente. Ajá. Digamos, contrastes, o sea, alguna máscara de enfoque, un aumentar la exposición, qué sé yo, hasta ahí, ¿entendés? Después, todo el resto de, viste, manipular demasiado, a mí no me gusta, no le encuentro mucho el sentido. Está más cerca de la fotografía que del arte digital, básicamente. O sea, es más esa búsqueda desde lo fotográfico que desde el arte digital. Tal cual, de una. Los otros son píxeles, nada más, viste, son millones de píxeles. O sea, igual todos lo tenemos un poquito de fetiche, todos los fotógrafos tenemos un fetiche ahí por lo tecnológico, que viste, que el lente más grande, el que tiene más apertura. Sí. Pero en el fondo lo importante, sí, obvio, si vos tenés un lente que tiene mucha apertura, vas a poder sacar fotos de noche en situaciones donde casi no hay luz, y eso te va a permitir registrar, bueno, contar en realidad un momento donde por ahí con una cámara más peor, más barata, o que tiene o que puede captar menos la luz, no lo puedes hacer. Claro. Mariano Frisoli, estamos hablando con él, nuestro artista visual del día de hoy. fotografías. Acá estoy metiendo de vuelta el videito para que se siga viendo. Mariano, ¿vos tenés alguna página web, algún Flickr, ese tipo de cosas que la gente habitualmente cuelga fotos y todo para ver, para conocer más de las fotos, de las series que sacás? Sí. Todo fotógrafo tiene ahí su paginita o su Flickr, ¿viste? Como para mostrar un poco lo que hace. Seguro. Y yo la que tengo, la que ustedes pusieron ahí en el Facebook. Sí. Que es mariano.frisoli.carbonmade.com. Carbonmade. Sí, CarbonMade. Es un gestor. Lo vamos a volver a colgar para el que no tiene Facebook, que lo vea en el blog o que lo pueda ver. Nosotros hacemos un resumen de cada programa y lo colgamos después en egocéntrico.blogspot.com, donde se pueden volver a escuchar un montón de programas, todos los que vinieron pasando, las tres temporadas. Sí, después me escucho, a ver si dije muchas boludeces. Bueno, no, y es medio feo volver a escucharse, ¿eh? Quiero decir, es una práctica raro, que raro. Yo más o menos nos acostumbramos, pero volver a escucharse es una cosa rara. La voz de uno grabada desde otro lado es como extraño, pero... Yo creo que solo escucharse ya es feo, ¿viste? ¿Le pasa eso con la foto, por ejemplo? Que agarra la cámara, se hace el autorretrato, el famoso autorretrato con que se ve el antebrazo así de lejos, y cuando se ve en la cámara dice, qué raro que soy, o no. Sí, de una. De hecho, hace un tiempo hice un experimento ahí con la cámara, y empecé a hacer caras que uno habitualmente no hace enfrente de una cámara. Claro. Y por ahí, ¿viste? Una las hace inconscientemente, como por ejemplo bostezar. Bostezar. Me sacaba una foto, tipo, no sé, bostezando, o metiéndome en la nariz, en la oreja, rascándote la barba. Y ahí es donde uno empieza a ver cosas de uno que solamente el otro ve, ¿entendés? Seguro. Sí, quizás estamos más acostumbrados por el espejo, que nos vemos un poco, pero es verdad que en muchas situaciones no nos conocemos, como no tenemos constantemente un espejo. Y está bueno el experimento, ¿eh? Yo diría que lo vayan probando, hagamos una práctica. O partes del cuerpo, por ejemplo, yo en la secundaria, mucho la estudiantina, era agarrar la cámara de alguien y sacarle fotos a partes pudendas que luego, como no están acompañadas del rostro, uno no sabe bien de quién son, ¿no? Así estamos. Entonces, cuando alguien va a revelar, eso era lindo de la época del revelado físico, digamos, ¿no? Sí, ir de vuelta al japonés o al coreano que tiene el revelador. Mucho coreano con casa de fotografía, ibas a revelar y te miraban con cara de que te estuviste sacando, porque el revelador ve la foto, ¿no? Claro. Ahora es un poco más íntimo hasta que alguien se mete en tu computadora y saca todas las fotos así a internet de íntimo, estás nada. Escrachado. Pero, bueno, están muy buenas las fotos, Mariano. Me gustaría ir viendo. Yo alguna vez ya chusmeteé tu página. Imagino que vas renovando. ¿Está abandonada o vas renovando los laburos y todo ahí? Está un poco abandónica. No, igual siempre intento subirle alguna foto, ¿viste? Alguna foto que me gusta, nueva que hice. Pero pasa que ahora estoy como más intentando hacer contar historias, ¿viste? Más que en la foto única, sí. Pensar en una foto, porque te terminas dando cuenta que una foto sola puede contener mucha información, pero falta algo de esa historia. Claro. Entonces, por eso está bueno meter, viste, qué sé yo, un documento sobre una historia, o contar una historia en 12, 15 fotos. Claro. Y la serie. Y bueno, yo creo que ahí claro, la clásica serie, el más conceptual, en el mundo, buscar el concepto ahí. Uh-huh. Muy bien. Así que bueno, lo que ustedes vieron hoy era tipo cinco fotos de tres trabajos que... Uno en el hipódromo, otro en el funeral de Kirchner. Claro. Y un tercero, ¿dónde es? Que estábamos viendo fotos al tercero, final. El tercero en realidad es un... Bueno, como se dice en fotografía, un work in progress. Un trabajo en proceso, vamos a decirte, ¿no? Que es como se llama... Es un trabajo que estoy haciendo sobre una travesti. Ajá. Andrea se llama. Sí. Que bueno, vive en Quilmes Oeste. Es una persona, Antonio se llama en su vida real, digamos. Su nombre de varón, bueno, digamos, es Antonio. Su nombre de varón, sí, digamos que su vida es real en todo sentido, ¿no? Pero durante la semana él vive con su familia, está vestido de hombre, trabaja en su propio taller. Ajá. Ahí veíamos que estaba en el taller como soldando. Claro, exactamente. Tiene un taller donde hace chapa y pintura y donde hace también arreglos mecánicos. Mira vos. Y durante el fin de semana, bueno, él demuestra así un poco su sexualidad, la que eligió hace unos años. Y bueno, estoy intentando contar una historia sobre un poco sobre su vida, ¿no? Sobre cómo es su familia, cómo él llevó adelante esa elección que hay que tener pelotas para hacerlo. Sí, sí, sí, sí. Está muy bueno, las fotos esas son, creo que las más artísticas de la serie, que son color, a diferencia de las otras que son blanco y negro. Y, sí. Y la verdad que sí, está interesante. Yo te iba a preguntar si era una travesti, porque en un momento se ve como vestida así, con corpiño y con medias largas de red. Ahí está, sí. Justamente ahí estamos viendo la foto. Y después está como manejando en una calle. Está interesante la serie, me gusta. Y ahora que contás como el detrás de escena de esto, que cobra un sentido, es verdad, esto lo de la serie, que es más conceptual, digamos, del principio a fin, va mostrando una historia, una vida detrás de eso. Y está muy buena. Te felicito por la búsqueda. Bueno, gracias. Mariano Frisoli, entonces tenemos ahí, ya vamos a dejar el link para que la gente pueda visitar tu página. Desde ya te agradezco infinitamente la participación en el programa y espero, como ya veníamos hablando hace un par de semanas, algún día podemos hacer hasta una muestra completa de varios artistas visuales y algunos de los amigos que pasan tocando acá. Un día tenemos que hacer un gran festival. El festival Egorce. De colgar los laburos. Como Lollapalooza, pero mejor. Me gustaría un día poder hacer esa movida. Y que todo el mundo se vaya conociendo, de alguna manera, ¿no? Claro. Que se vayan entrecruzando. Interactuando. Mariano, te dejamos entonces. Nos quedamos nosotros con tus imágenes. Y, bueno, chicos. Y bueno, muy buenas noches para vos. Muchas gracias por haber participado nuevamente. Tu tiempo. Y bueno, espero que siga ahí el camino cuando exista una nueva oportunidad de cruzarnos y de mostrar el laburo, estaremos hablando, cómo no. Seguramente, así será. Muchas gracias a vos, Negro, por invitarme, bueno, y a tu compañero también, y bueno, sé que faltó gente ahí, pero bueno, dejo un abrazo para todos y gracias por invitarme acá a hablar y a mostrar un poco lo mío. Por favor, querido. Entonces, estamos dejando, Mariano, adiós, buenas noches. Pasó así Mariano Frisoli, el artista visual del día de hoy, que es un fotógrafo. Linda tiene fotos, ¿eh? Bastantes cosas para contar. Exacto. Lo cual está muy bueno. Y bueno, ya lo pudieron disfrutar aquí, señoras y señores, en Egorcéntrico, con esa cortinilla acá que está sonando ahora de fondo, de vuelta. Y vamos a hacer una separación, tenemos que volver. Todavía quedan un par de cosas más por charlar en este domingo. Y decíamos, hace rato que no hacemos un concurso, hace rato que no hacemos AM, hace rato que no hacemos Oros Capuchino. Muchas cosas pasan en la semana que impiden a el trajín cotidiano, cerebrito mío, poder crear y concretar esas cosas. Pero pasan otras cosas muy interesantes como estas y como las que van a venir ahora, porque una bocha. No está el pulpo, no está la gorda, pero continúa este programa. ¡Ah! Sí, básicamente tiene que continuar. Vamos a hacer, señoras y señores, ¿cómo hacés? Una especie de en un tentáculo tenés un mate. Sí. A ver, dame, yo bien. Te ayudo. Iba a poner una publicidad, por ejemplo, que ya la habíamos puesto. Ah, no, eso no. Pero, ahora no. Ahora ponemos esta. Dale. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, volvemos a este programa, no para, ¿no? No tenemos estopes, no tenemos músicas, por ejemplo, en el medio. Podríamos ir poner una musiquita para ordenar un poco la cosa. Usted está buscando ahí. Búsquelo, que se le ocurra, más o menos, que le parezca que va a sonar, que la gente se va a poner divertida y a tono con este domingo. Fresco, ¿no? Frío un poco, no tan frío como los últimos días. Está como entrando de a poquito la primavera. De a poquito. Hoy estuvo hermoso la tarde. Esa época del año en la que renace de alguna manera el amor. Pero hoy estuvo lindo. Hoy estuvo lindo, un lindo paseo al sol. Sí, sí, hoy pasé, ya contaba, por el Rosedal. ¿Cómo te fue en la clase de yoga? Fui al parque japonés y salía 8 pesos la entrada al parque. ¿Y no quisiste entrar? Y no, seguimos caminando, compramos pochoclos y mirábamos de afuera. Sos una rata inmunda. Mirábamos de afuera. Había mucha gente, no tenía sentido entrar al parque japonés por el valor de esa entrada. Acá el 113 dice que en Groenlandia hasta que estalla el verano. Ah, sí, explota, vale. Entonces están derritiendo los hielos. Derriten los hielos. Muy bien, vamos a venir ahora con un tema ahí que va a pasar el amigo Dave. ¿Pero tengo que elegirlo yo, en serio? Sí, sí, pero decime, rundeame para qué lado. No sé, la gente podría ir pidiendo, por ejemplo. Podríamos armar un rompecanciones romántico a solas, por ejemplo, ¿no? Y acá llega un mensaje de texto de la gorda que está en Mar del Plata, por eso no está acá. La gorda está mojando sus carnes en el mar. Mirá, dice... ¿Qué dice? Para no atrasarlo, este chico nos llega, pero para no atrasarlo, fíjate si lo podés sacar por teléfono. Ah, muy bien. No, vamos a ver si lo podemos sacar o no. Pero es interesante que aparezca acá en vivo. La gorda mandó un personaje que aparezca en vivo, que está bueno porque necesita es el muy vivo. Radiofónico. Claro. Necesita el micrófono. Sí, me parece que se pierde. No vamos a decir qué es lo que hace para no quemar la cuestión. Nos queda el pulpo top 5 que ya pueden ir votando ahí en egocéntrico.blogspot.com. Y les voy a prometer ya, la semana que viene, un nuevo pulpo. ¿Cómo era que se llamaba? El Pulpifruti. Nuevo Pulpifruti. En donde va a poder participar alguno de los oyentes. Vamos a ver ya qué premio hacemos. Pero esto lo vamos a prometer para la semana que viene. Hoy, en el día de hoy, vamos a tener el momento de la gorda ya. Sí, señor, el momento de la gorda sin su apertura no es el momento de la gorda. No, tenemos que hacer aperción. Como pulpo presente de lo mismo. Sí, escúchame, Tonino Carotone, ¿te va? Tonino Carotone me gusta, un tema de Tonino Carotone. Bueno, elegilo vos el tema porque yo no conozco el tanto. El primero que aparezca ahí es muy divertido, de Tonino. No me lo mandes ya, ¿eh? No, te lo tengo en pause. Bien, vamos a hacer entonces después la separación de la gorda. Vamos a hablar del video que nos dejó la gorda. Y más tarde, entonces, sí, el Pulpo Top 5 con un ingreso... bizarrísimo, que está a la altura, tranquilamente está a la altura, por ejemplo, de Desconocido Vecino, si ya lo sabe, ¿eh? Desconocido Vecino, sí, tenemos algo a la altura de, quizás se va hoy Wendy Zulka, no lo sé, hay algunas votaciones por ahí dando vuelta, pero Wendy quizás muerde el polvo en el día de hoy, muerde la tetita, lamentablemente se va a amamantar con sus 12 años y busca a su madre, como siempre. Tenemos también Bosé, Analía, ¿cómo se llamaba? Lucía Bosé. Rafael se quedó afuera, ya no creo que no está más, Rafael. Teto Medina tampoco. Se fue Vilas la última vez, se creo. Se fue también. Vamos a repasar todo eso. Ahora, por favor, Damian Morinelli, póngame el temita de Tonino Carotone, nos ordenamos y volvemos con el espacio de La Gorde en video. Vamos. Chao, mortali. Esta es la canción de un santo bebedor que con su guitarra nos daba la bendición. Esta es la canción de un grande profesor que cayó del cielo, trajo su guitarra y trajo el amplificador. Una joya y un tesoro, una bellísima persona, un santo, un santo, caballero y elegante, con un corazón bien grande, con defectos y virtudes en la vida, chao pa'lante, tu carácter y tu signo te hacen más interesante. vienes, toda la gente te quiere. Te emborrachas cuando bebes y me sigues cuando canto. Un santo, con personas como tú nunca faltará la luz que ilumine los rincones de este mundo tan cerrado. Esta es la canción de un santo bebedor. El cielo trajo su guitarra y trajo el amplificador. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A ver, mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? ¿Se hizo de noche? ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿para qué prendí o La vida es bella? Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, humano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Le canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Traerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. ¿Qué está sonando ahí? Me parece que es usted, ¿eh? ¿Soy yo? Sí, sí, sí. Efectivamente. ¿Y qué era? Alguna cosita ahí que quedó sonando, no sé. Yo me metí en nuestro blog. ¿Hay un no sonido sé. En nuestro blog? No. No, no lo creo. Pero, qué sé yo, uno nunca sabe. Muy bien, señores. No sé qué número de blog, que ya no importa. Esto está medio desvariado, desmadrado de alguna manera. Pero este es el espacio de La Gorda, así que respetémoslo bien. Sí, es así. La Gorda, entonces, en Mar del Plata se fue allá a nadar con sus amigos, los cetáceos, cosos de mar. ¿Cómo que se llama? Los lobos de mar, esos que están. Sí, los lobos marinos. A imagen y semejanza, La Gorda nada con ellos como si fuesen delfines. Y les interrumpe o les corta el paso del agua directamente. La Gorda se tira en la orilla y es una especie de dique. Sí, y corre para un lado y genera algún movimiento en la naturaleza. Sí, genera también alertas de por parte de Greenpeace, en la ballena se encalló, Paragonables con el derrame de petróleo en el Golfo de México, ese tipo de cosas que han pasado. Desastres naturales. British Petroleum en algún momento, ¿no? Pero la gorda ha dejado, igual amablemente, su video. La gente de alguna manera le tira un palazo. Yo dejé una humilde propuesta. Si salía un rompecanciones, porque acá somos dos, quizás sale un rompecanciones romántico, ¿no? Que donde solo dos estamos de este lado y hay mucha gente escuchando del otro. Y les recuerdo que el rompecanciones era aquel amable concurso en donde nadie se ganaba nada. Disculpame, se ganaron un CD infernal para la vacación. A fin de año se ganaron un CD, pero era, todos iban dejando alguna frase, alguna palabra, algún pensamiento, y al final del programa nosotros lo convertíamos en canción. Podía ser un párrafo entero, podía ser una especie de poema, o podían ser simplemente palabras tiradas al viento, que en conjunto, ligadas magistralmente, podían llegar a formar un concepto, una vida, como aquel hit que decía con Uganda Libre, supercalifragilístico espialidoso, tiene un romerito en la panza, esa que daba cuenta del nacimiento, increíble, del advenimiento de un nuevo niño a este mundo. Bueno, yo dejé ahí, nadie contestó un carajo, obviamente, como siempre, pero nosotros seguimos estoicos acá, tratando de hacer de la mejor manera este programa. Siendo 21:20 en mi reloj, que no es el de la radio, que seguramente está atrasado unos minutos, podemos decir que un domingo hoy apacible, solo Dave y yo de este lado, y la columna de la gorda, que la vamos a pelear. La vamos a pelear. Como a la gorda pelea el asado. Gordo, perdón, digo, Dave, qué pulpo. Le voy a dejar a usted que me comente entonces de qué se trata el video que vamos a ver. Según mandó la gorda, dice lo siguiente: es un video creado por Eran Amir. Eran Amir. Un israelí que sacó más de 1500 fotos por todo Israel y creó este videíto. Ajá. El centro donde aparecen las fotos es un cuadrado pintado de verde donde por edición se reemplaza el contenido y se agregó el video filmado paralelamente y que vemos en simultáneo. Lo repito. A verga. Es un cuadrado pintado de verde donde aparecen las fotos, ¿sí? Sí. Que por edición se reemplazó el contenido y se agregó el video filmado en forma simultánea. El que vemos dentro de ese cuadrado verde. Ajá. O sea que hay como un marco de una manera y adentro de ese marco... Exactamente, hubo un croma en algún momento. Exacto, se edita y se reemplaza el contenido y se agrega un video que se filmó en forma paralela. Sí. Y lo vemos en simultáneo con ese cuadrado verde que lo recubre. Ya le pueden dar entonces sonido de vuelta desde la página de gorcéntrico.com.ar. Le pueden dar sonido de vuelta. La canción se llama Malinkovic Valser, es la canción que escuchamos. Ajá. ¿Sí? Milinkovic, como sí, pero el jugador sería esto. Sí, y es de Max Maver Orquestar. Con ese apellido no puedes hacer otra cosa que no. Pero Orquestar es orquestra. Imagino, bueno. Que es la orquestra de Mac Marvel o algo así. Y bueno, si Mac Marvel tiene esa orquesta, orquestra. Flaxen. Bueno, vamos a ver entonces el video que dejó la gorda. 500 personas en 100 segundos. Dice, ¿es verdad? Sí, muy buen video. Un minuto 49, un minuto 50. Entonces, para un video de video arte del espacio de la gorda. Vamos con eso. Entonces, dale, yo ya lo voy cueviando para que ustedes lo puedan ver. Ahí dice live. Y ahí va. Esto es para ustedes. Chili. Ahí está, sí, baches. Está difícil, difícil. Pero estamos, volvimos, sí. Vimos, ya lo vimos, no sé si la gente lo ha podido disfrutar. En el momento en el que envié el video, hubo un error en el flash. Sí. De la máquina, de la colgó máquina, todo. Colgó todo absolutamente. Pero bueno, se pudo ver. Son como dos videos al mismo tiempo, decíamos acá con Dave. Como las fotos de la gente sosteniendo lo que del otro lado se ve el video, digamos. Exactamente. ¿Eh? Tienen un cuadradito verde y ahí se editó y se puso el video. Estamos rozando el Marcel Marsoísmo. Que es como que estamos haciendo mimo en la radio. Nunca me imaginé ser Marcel Marceau, mirá. Está bueno. Bueno, sí, está bueno el video. No es un embole, sobre todo acá, que la gorda no vino. Como que lo podemos disfrutar mucho más, porque, bien. No ha tirado datos al pedo la gorda. Hoy no está, no podemos gritar datos al pedo. Deberíamos gritarlo en honor a la falta. La gorda. Y somos dos, es muy triste. Sí, tenés razón. Datos al pedo. Hay que meterle palmas. Datos al pedo. La tosa al pedo. Pará, lo que podemos hacer sí es multiplicarnos, Dave. Por ejemplo. A ver. La tosa al pedo. La tosa al pedo. ¿Eh? Mirá como palmetean de fondo. Y de repente somos un montón. Bueno. No tenemos datos al pedo. ¿Qué va a ser? La gorda no está, así que no tiene ningún sentido. No. Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Es un video. Entonces decíamos, ¿de quién era el video ese, Damian? Ese video era, ¿verdad que te digo que está en la bandeja de entrada? Estás diciendo, ¿sí? De Eran Amir. Eran Amir. Eran Amir. Un sí. israelí. Y la música era de la orquesta de Max Maver. Max Maver, orquesta, para el que quiere buscar, por ejemplo, la música por ahí dando vuelta, de ese señor. Tenemos que hacer una separación de este momento. Bueno. Ya estuvimos viendo muchos videos, recorriendo un poco la historia de la columna de la gorda. Muchos videos que tienen que ver con el arte. Este fue un arte, mezcla fotografía con videos, una cosa rara, ¿no? Sí. Pero está bueno. Son las 20 y 28 porque te corregí el reloj. Muy bien, 20 y 28. Entonces, a media hora del final de este programa, yo tiré un rompecanciones, una posibilidad de hacer el rompecanciones. No pegó. No sé si hay. No, no pega, no hay onda, digamos, en el público. Está todo el mundo viendo a Marley, me imagino ahora. Sí. No sé, sí, puede ser que está viendo a Marley. Pero se estarían perdiendo, básicamente, lo que viene ahora, que es. El inicio del rompecanciones el inicio del pulpo qué bueno top 5 que... ya tengo al que se fue, atención. ¿A quién se fue? No, ¿qué te lo diga ahora o lo decimos después? No, porque sabes que hay algo, hay una sorpresa sí, preparada para antes de empezar el pulpo top 5, que va a venir con mucho más glamour, porque el pulpo, viste, como que tira para abajo cada vez que lo presenta. No va, y tenemos que darle mucho movimiento. No le digas así. Ahora le vamos a dar para adelante bien como corresponde y bien. Vamos a hacer la separación correspondiente y vas a ver la sorpresa de Demian Molinari que yo tengo preparado, que incluso es sorpresa para todo el mundo, porque es una gran, sorprendido, gran sorpresa. Vamos así, señoras y señores, a presentar lo que viene. Estoy aquí para daros algunas pistas para que vuestro español suene más acorde al patrón ibérico, porque veo que hay mucha gente interesada en ese tema. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Lo más importante era no equivocarse. Egocéntrico, un programa de morondanga. Alejate un poquito. Egocéntrico, un programa de morondanga. Che, qué mierda este nombre. Hola, soy el hombre mierda. Vengo por lo de la entrevista. Hombre, que no soy. Que no soy. Es la semana que viene. ¡La semana que viene, pedazo de mierda asquerosa! Egocéntrico, un programa de morondanga. Hay una vocal, un sonido. Che, qué mierda este nombre. Egort. Gort. Ahora sí, poné toda voz de locutora, bien. Dale. Así, bien AM. Egocéntrico, un programa de morondanga. El centro de Broca produce el habla mandando los impulsos nerviosos a los órganos del habla. Pues un poco de teoría. En general, tres centros cerebrales responden por el habla de la persona. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Egort. Egort. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Egort. Y bueno, por el momento yo creo que es suficiente con todas estas pistas que os he facilitado. Espero que os sean de mucha ayuda, que consigáis una dicción ibérica correcta y que os haya podido servir, bueno, pues eso, para evitaros mucho tiempo de práctica, estos dos trucos que os he dado. Me despido por hoy y nos veremos pronto con más ayuda sobre diversos temas. ¡Qué lindo boliche, che! Viste, para festejar, una funda gallega. Buenas noches. ¿Qué se van a servir? ¿Y qué nos recomienda, maestro? Aquí hay de todo, la mejor comida gallega. Pero dígame los mejores 5 que tengan pulpo. ¿Quieres el top 5 del pulpo? Los mejores del mundo, con salsa, merengue, guarapachanga, romántico, bizarranzón y lo que nunca escuchaste jamás. Perfecto, vaya trayendo de a uno nomás. Top 5 del pulpo, lo vas a repetir el resto de la semana. Oh, lamentablemente tenemos que decir. Adiós. Wendy Zulka. Adiós, Wendy Zulka. Va Wendy con su tetita. Pero nos deja este ritmo. La pequeña Wendy. Sí. Qué agudo. Ese agudo colosal, ese envío a la estratosfera de la garganta de Wendy Zulka, es el primer tema que se va, lamentablemente, sí, de el Pulpo Top 5. Este ranking que hemos armado en este programa, porque toda la radio debe tener un Top 5. Pero de este nivel pocas lo tienen. Un ranking, no, la verdad que... pocas. Es impresionante el nivel que ha adquirido el Pulpo, ya con los ingresos y los egresos. Se ha ido el Teto Medina, se ha ido Gomazos. Se ha ido Guillermo Vila. Tantos temas que han pasado por aquí, pero ahora estamos escuchando y disfrutando la última vez que van a poder tener en vivo a la señorita Wendy Zulka, sonando La Tetita, un tema que fue, de alguna manera, uno de los más relevantes del Top 5. Sí, se sostuvo tres ediciones. Tres o cuatro ediciones. Que cada 15 días del Top 5 del Pulpo vienen, que ahora viene con separador, no sé si lo notó. Escuchó una fonda gallega ahí, armamos una especie de fonda gallega, una cosa muy alegre, muy divertida, muy arriba. Usted me va diciendo qué es lo que dice en el chat, porque yo desconozco lo que está pasando por ahí. Perfecto. Pero cualquier comentario del oyente es bienvenido. Sí, acá oyente 3 dice que Wendy se va del ranking, pero seguro que te va a buscar en los sueños. Y sí, acosándote como una pesadilla. Este tipo de cántico. Dios mío. Va a atormentar tus noches y tus sueños. Pero Wendy se fue. Adiós. Wendy es historia, por lo menos aquí en el Top 5. Y lo que viene es el puesto justamente número 5. O sea, el más bajo. El que podría estar quizá la semana que viene afuera. Sí, puede ser. Podría ser. Se nos puede ir. En la semana lo vota. Vamos a resetear el marcador durante la semana. Vale. Vamos a resetear la cantidad de votos. Pero Wendy Zulka, ¿cuánto tenía al día de tenía hoy? Tenía 3 votos. 3 votitos el nada más. El 10% del padrón. No le alcanza entonces para seguir en la punta. O por lo menos para seguir incluida en este tope. Adiós. Señoras y señores, se va Wendy Zulka. Y lo que tenemos ahora... ya en el puesto número 5, votándolo quizás ustedes, es a Lucía Bosé, Dime Quién Eres, Desconocido Vecino. Y arranca conjugando más... verbos. Sí, de esta manera, suave, ingresa con unos bongoes. Ah. Y esos laúdes celestiales. La foto es tremenda de esta señora. Muy, muy bonita, la madre de no sé quién posee. Acá, del hijo. De Miguel. ¿Cómo? De Miguel, eso. Bueno, era obvio que le iba a salir gay si la madre cantaba así, ¿no? Exactamente. Ellos no se conocen. Nadie se conoce. Pronunciaba mal, ella pobrecita, y él le preguntaba cosas y ella le contestaba: no sé, nadie se conoce. Nadie se conoce. Y está Río Janeiro sonando. Extrañamente aparece. Los mismos virus. El problema del virus, ¿no? Claro. Sí, la conjugación perfecta de Lucía Bosé. Vamos a escuchar ahora cuando sube. Un temón, ¿eh? Vamos a dejarlo. Que lo escuche la gente. Cantamos las mismas canciones. Las mismas canciones. Un teléfono nos une, nos prestamos un jersey, usamos la bici, cenamos la misma cena. No. ¿Un jersey, dijo? Un jersey es un pantalón. Jersey, claro, un jersey. Claro. Sí, un pantalón de jersey. No sé por qué aclara el tipo de tela. Que... no sé. Santos ribotriles sonoros, dice oyente 13. Sí, sí, está prendido el fuego. Lucía Bosé en el puesto número 5 de este Pulpo Top 5, justamente. O sea que está en el puesto más bajo. Sí, está en riesgo de irse. Sí, si la semana que viene nadie la vota, estaría quedándose afuera junto con Wendy Zulka, la afinada de este top en el día de hoy. Sí. En el puesto número 4. En el puesto número 4, Damian. Un ingresante de la última hora. Sí, que es Carmele Marchante. Sí, Carmele Marchante, que entró, tiene entró su la tema. Última vez, ¿no? Su tema. El tema se llama Soy un Tsunami. Y arranca así. Gibraltar, a saltar todos con Gibraltar, soy un tsunami. Soy un tsunami. pasa eso en Barcelona? Soy un tsunami, yo soy una chica. No sé qué. Rick, no sé qué es lo que dice. Rick. La señorita. Camille Marchand. Camille Marchand. No, Carmele, Carmele. Carmele, perdón. Carmele Marchand en el puesto número 4. Más votada incluso que Lucía Bosé. Una cosa extraña. Sí. Tiene 5 votos. Pero como esto es un top 5 bastante bizarro, nada me extraña, ¿no? Que no, pase, la verdad que por no. ejemplo, que esta señorita siga cantando este remix de Popstars Queen. Soy un tsunami. Carmele Marchand, una artista española. La gente canta desvariando cada vez que escucha esto. Yo soy un tsunami. Tsunami, que sí, la verdad que es un tsunami, porque arrasa con el talento de cualquier cantante, ¿eh? Tranquilamente, tranquilamente. El puesto número 4, entonces, del Pulputronic. Sí, soy un tsunami en el día de hoy. Que hay poca gente de este lado, pero muchos bailando del otro, ¿eh? Esta mujer que es un tsunami también es de alguna manera una vampiresa mujer. Duplica, dirían. Vampiresa mujer. Jonathan Richman, Juancito, hombre rico. Con su castellano elemental. Canta Vampiresa Mujer. Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. Vosotros lo usáis bien. Puedo evitar mirando las mujeres siniestras. No puedo evitar, No. Tengo que reconocer, voy a notar la Vampiresa Mujer. La Vampiresa Mujer. Es la máscara. No entiendo muy bien tampoco. Entiendo que es la máscara. No sé si dice que es la máscara o es la máscara que acentúa mal. Ya, o sea, sí, porque la máscara mujer... de todas las vampiresas mujeres. Sí. O la máscara. Vampiresada total. Vampiresa Mujer. Nos queda claro que es una mujer mala, de alguna manera, ¿no? Acá 83 se pregunta si es un karaoke. Tranquilamente un karaoke. Cántelo. Cántelo, 713, cántelo solo en su casa. Me lo imagino allá, porque hay muy poca gente en Groenlandia. Pero me imagino a todo el mundo ahí como solo mirando la pantalla sin comprender qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es el top 5 del pulpo, que hoy no está presente. Estamos nosotros para hacer el aguante de esa música colosal que nos trae enviciada del bizarrismo. Vampiresa mujer, estoy impresionada cuando se ve vampiresada. Y una cosa medio como si fuese de la costa de California, ahí sí, donde sí. Están los señores surfman. Tipo los surfing. ¿Cómo se llamaban esos que hacían? American can surfing. Sí, los Missing USA. No sé cuánto brother, ¿no? ¿Cómo eran? Ay, me olvidé. Buah. En fin, para eso está entonces el público. Jonathan Richman, sí, también. Escucha, tengo que hacer un salvataje a la columna, se llama esto. ¿Qué pasó? Porque en realidad sí. Este sería el puesto número 2 por cantidad de votos. Ajá. Y nos queda el puesto número 1, que es el que arrasa. Arrasa con todo, sí, el puesto número 1. En realidad que había quedado quinta Wendy, por lo cual se va. Sí. Y no sé si querés hacer que el puesto número 1 sea el que más votos tiene o el nuevo ingresante. El nuevo ingresante viene ahora antes del primer puesto. Ah, ¿por perfecto. Porque perfecto. Antes de llegar al primer puesto, que es lo más mentado de la semana, donde la gente lo está esperando tranquilamente, se levantan a la temprana diciendo, temprano a la mañana diciendo, ¿quién será el puesto número 1 del top 5? Acá dice 83 y los Beach Boys. Gracias. Los Beach Boys, gracias, eran los Beach Boys, sí, justamente. Bueno, Jonathan Richman, el número 3 de este top 5. El número 2. El número 2 sería por cantidad de votos. Top 5. Y ahora viene el ingresante, entonces. Y ahora viene el ingresante. Un tipo, ya cortamos ahí. Un tipo que ha traído, ha reavivado este top 5, indudablemente. Una lavada de cara. Ya te voy tirando el nombre, Néstor. En bloque. No es en bloque, no es Néstor. Kirchner, no, bueno. Tampoco, ¿no? Perdón por el chiste. Lamentablemente. Pero es un Néstor Brillo. Usted se preguntará cómo se escribe Brillo. Yo le pregunto. De larga R y latina doble L O. No. En este caso, Brillo está escrito con Y y suena así. Uy, explota esto. Escuché ese teclado. el ingreso en esta semana es Néstor Brillo. Y va a dar que hablar el resto de la semana a ver si gana el puesto número uno. Que vendrá justamente después. Después de este. Se va a tener difícil, Néstor. Mucho la vieja me dejó todo planchado, como me gusta a mí, porque hoy es sábado. Opa. Y te invité a salir. Y te invité a bailar. Esto es un estreno. Pero escúchame, esto. Estrenazo. Esto no es Sofovich. Néstor Brillo no es artista exclusivo de Sofovich, no para nada. Películas de Sofovich. Es artista exclusivo de este programa y es Déjame todo planchado. La vieja me dejó todo planchado. Néstor Brillo dice: Déjame todo planchado porque hoy la invité a salir. Epa. Y suena así. Como la madre, siempre podés pedir y empieza a rezongar. Pero queda feliz cuando un buen sobelijo a la dremaleta. Vieja, vieja, vieja, vieja. Ya, mira qué lindo. Viene el corazón. Teníamos el Edipo de Wendy Zulka que todavía quería amamantar a los 15. Y Néstor Brillo quiere que la madre le planche la ropa. Vieja, vieja, vieja, vieja. Viene el corazón. Busquen Néstor Brillo en la web y se van a encontrar con la tapa de un disco de vinilo increíble en donde está una Superman y una Batichica. La Mujer Maravilla, perdón. Agarrándole el brazo, la mano a cada uno de sus lados. Ah, se llama Néstor. Super Lunfarrock, ¿eh? Es lo que hace Néstor Brillo. Es de RCA Víctor. El Beto dice: Vieja, me compraste los forros. Mató, dice, mató 100.000, no mató 1.000. Mató 100.000 el disco de Néstor Brillo. Y suena así. La drema es lo mejor. La drema. Que hay en la drema. La drema rock. Nadie con tanto amor. No sé dónde está la parte de rock en todo esto, pero si escuchamos el disco entero lo encontramos. Es impresionante. No se pierdan entonces en la semana poder volver a escuchar este tema de Néstor Brillo. Y suena así, es Néstor Brillo. Con ese IH, Néstor. Un genial artista setentero, una música muy super funk. Y este es el Lunfa Funk, donde dice Javi, ¿no? Drema. Drema. Acá 83 dice: todavía le quedan años de condena o salió libre por el 2x1. Está, no sé qué es lo que. No sé quién lo dejó libre a este muchacho, no sé quién lo produjo. Pero es un gran artista que está, tiene, sí, todas las credenciales para ser parte del pulpo top 5. Javier, y sí, ahora sí, el uno llegando inamovible, al número 1, que parece que nadie la mueve de allí, y es Magdalena de la Fuente Gaviota. ¡A bailar, señoras y señores! Canción para que no haya sida. Érase. Érase una vez un religioso que vivió una vida palmas. Doble de miedo del que dirán. Ella vamos, está nene. Haciendo la introducción en este momento. Discúlpenme que yo les hable y les pise un poco la canción de esta señorita, pero ella hace la introducción en este momento y dentro de unos segundos empieza a cantar. El tema más votado en la historia de los top 5 que se va manteniendo y yo creo que va a quedar acá durante siglos porque es una gran artista. Y así empieza a cantar. Plantó una vara muy alta. No quiero que tengas sida, no quiero. Esta es la parte más cantada, sida, no. Yo quiero que tú vivas, sí. Ella le dio conciertos de amor. Respiró un poquito. Y no le importa que tengas sida, igual lo ama. Y si le importa que tengas sida para curarlo, amarlo, mimarlo. Juntos los dos curaremos el sida. No puedo cansar. Juntos los dos cambiaremos el mundo. Juntos los dos seguiremos a Cristo. Nacerán nuevas flores amarillas del color de la felicidad. Nacerán días blancos del color de la pureza. Y te perdonaré tu infidelidad. Volveré a amarte de nuevo. El SIDA nos volvió a... Volveré a amarte de nuevo, ¿no? Es una... excelente. Acá preguntan si te respondió el mail. ¿Te respondió el mail? Nunca me respondió el mail la señorita Magdalena de la Fuente Gaviota, a la que le voy a escribir insistentemente hasta que me conteste, porque yo quiero tener una entrevista con esa señorita acá. Sí. ¿Por qué? Porque canta así. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor, a ritmo de cumbia. No sostiene mucho las notas largas, ¿no? Como que no le da un poco el aire, pero vale la pena el esfuerzo, ¿no? Así te amo más, amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la sin duda es una historia verídica, ¿eh? Yo creo que es la historia de vida de Gaviota tranquilamente. Ahí está. Los remedios, los retrovirales del Estado gratis. Y así, exigiéndole al Estado. Exigiéndole al Estado gratis los retrovirales. Tal cual, eso es lo que corresponde. Así se fue entonces el número 5, esa, podríamos decir, no, el número gran uno, artista. El número 1. Perdón, el número 1, sí, el quinto tema. El número 1, inamovible. El quinto tema de el top 5. Número uno, sí, inamovible. ¿Cuántos votos tiene hasta ahora? Tiene 10 votos, el 33% de los votos. Del padrón general. Sí, señor. Gran artista, entonces, la señora Gaviota. Y espero que en algún momento podamos engancharla para que hable con nosotros. Estamos a 10 minutos del final de Mi Amorinelli. Ya, yo diría, cerrando hoy este programa. No nos quedó nada, Rafue. Y lamentablemente la gente no prende en el rompecanciones. No, se han vagonetas. Ido, han dejado desertado. Y la persona que iba a venir en algún momento a tocar el timbre y a participar de este programa físicamente, tampoco cayó, ¿no? Hace 3 semanas que amenaza con llegar y no llega. Y bueno, porque viene del lado de la gorda. ¿Qué va a ser? Menos mal que tenemos los artistas visuales, los músicos en vivo acá, como Pablo Echanis, por ejemplo, que vino la semana pasada, los dúos que vienen y tocan e interpretan, también. Bueno, un montón de cosas que vamos pasando en el programa, nosotros felices de recibirlo, pero los personajes que amenazan con su presencia y no terminan de llegar nunca, efectivamente. Never. Señoras y señores, lo que vamos a tener que hacer es a subir la apuesta. La semana que viene tendremos un concurso y vamos a tener que rifar algo. Heladera. No rifarlo porque, bueno, la heladera ya se la llevaron. Y además era un poco incómodo. Alguno que otro me dijo, no la quiero ni regalada. ¿Cómo hago para llevármela? Y este tipo de cosas. Pero hay mucha gente necesitada. De hecho, Patro, en algún momento, el oyente que se lo ganó, lo donó a una parejita que se estaba formando en gestación. Altruista, enorme. Básicamente. Decía entonces que la semana que viene vamos a tener un concurso. Y es el Pulpi Frutti. Vayan preparándose porque tiene de todo. Tiene música, tiene series, tiene cine, tiene deportes, marcas de autos, todo lo que tiene que tener un Tutti Frutti lo tiene. Pero con el ingrediente pulpitrónico, que es de ayer y de hoy. El pulpo es un adolescente, nosotros somos tipos ya grandes, entonces vamos a tener elementos del ayer y del hoy. Ese Pulpi Frutti tiene por categoría preguntas y algún oyente va a competir con alguno de los asistentes a piso o con otro oyente, vamos a definirlo el domingo que viene, y vamos a tener que dar algo, un premio que en la semana lo vamos a estar fogueando. Vamos a hacer un bombo fogueatero y tengo una vaquita, compramos algo, viejo. Pues, sí, ¿por qué no? Rifar una especie, un piano de cola, por ejemplo. También, podríamos rifar un piano de cola a ver quién se lo lleva, que no ande, obviamente, solamente. A ver quién tiene los huevos de llevárselo. La carcasa del piano. Algo para el calor, una musculosa, por ejemplo. Yo tengo una remera cortada, una musculosa que podría andar. Pero eso es para el calor o para el frío, depende de qué lado se lo mire. La musculosa para ponerse abajo de un buzo, por ejemplo, de una remera. No sé si abriga tanto, pero para el calor sí puede ser. Porque para el verano sirve. Quiero mostrarle algo que hice. Me corté los pelos. No, ¿qué? Mirá lo que pasó acá. No, estás depilado. No me depilé. La panza depilada. Tenía mucho pelo en la panza. No me depilé. Sos blanco, ¿no? Sí, soy blanco, debajo de esto soy blanco. Pero quería decirle porque me corté un poco los pelos el otro día. Tenía mucha como se llama, un mato grosso acá en la panza, en la tabla de lavar, justamente, que hablábamos hoy. Y como ahora ya viene el veranito todo, dije, bueno, me corto un poquitito, ¿no? Entonces me recorté y me equivoqué, obviamente. Y agarré la máquina eléctrica y en una de esas me zarpé con el recorte y me quedó un hueco. Y en el medio de la panza tenía un hueco y dije, no puede ser, mirá lo que hice acá. Así que terminé pasando, rasurándome todo la claro, tabla de lavar claro, acá. Y ahora me pica como si... Eso te iba a decir, andan diciendo por ahí que es muy probable que te pique. Me tengo que rascar. La panza. Me tengo que rascar constantemente para poder... Pero bueno... Bueno, escúchame. En el verano voy a hacer... ¿Te cortaste ahí también? Ahí más abajo, ahí solo. No, no, porque solo yo tenía que rasquetear lo loco. No, porque estaría como todo el tiempo rasqueteándome abajo, no. Sí, un asco. Fue solamente esta parte y fue por accidente, quiero aclararlo. Qué tristeza. Así que, mira, y soy blanco y hasta descubrí que tengo como una línea medio así de... Se marca el rollo. De la panza, ¿no? Que se marca el rollo. Una desgracia, de verdad. Metete crema porque te va a calmar la comezón. No, te va a calmarla. Me va a calmar la comezón. Pero usted se imagina yo medio con el pelito, con todo el pelito acá recortado, panza al aire de bebé y con crema encima. No. El paso siguiente es. Sí, sí. Usted sí. sabe. Sí, sí, ya sé para dónde va. Nada, son cosas así, accidentes domésticos que le dicen, y ¿no? Bueno, puede pasar, puede fallar, diría Trusam. No importa, no importa. Ventilando cuestiones íntimas, sí. Entonces, en el micrófono. Y terminando y cerrando este programa, casi a 10 minutos de terminar. ¿Por qué? Porque fue un programa típico. Es un programa... Nos apuramos demasiado rápido, diría el Rafa sí. Domínico. Sí, o diría Gaviota, donde volvemos de vuelta y esas cosas. Exactamente. O vampiresa mujer, que también es una forma también, de decir lo mismo. No, lo que vamos a hacer acá es cerrar, obviamente, la noche con los saludos correspondientes a los participantes. Hoy que son los oyentes, más que nunca. Y el amigo... Oyente 13 se nos fue, Mariano Frisoli. Había un eclipse de luna y se tuvo que ir. Y se rajó. Sí, se rajó. Digo, Mariano Frisoli, que muy amablemente estuvo participando acá como artista visual en el día de hoy. Todos los artistas del top 5, le mandamos un abrazo grande. Sigan así, sigan creando para nosotros. Y Gaviota contesta. Nos dan mucho material. Y esta semana, ¿alguna novedad para esta semana? Ya hoy es domingo, nosotros damos siempre las primicias, todo lo que va a venir. Sí. Y yo después escucho en los programas de radios, así. ¿En qué quedó aquella entrevista? De la radio normal. Esa entrevista que estuvimos gestionando, ¿en qué quedó? No, ¿hubo alguna noticia? Nada, ninguna noticia todavía, pero. Vamos a seguir intentando, es esto, ¿eh? Como Bandana, en el 95, no sé en qué año fue, sí, esa no película. Sé, si no sabés vos de Bandana. Domingo 4. Si vos no sabés de Bandana. ¿Por qué tengo que saber yo? ¿Querés que lo diga? No, no lo diga. Así nos vamos dejando el enigma de por qué yo tengo que ver con Bandana. Señoras y señores, se termina este programa. Les mandamos a todos un saludo muy grande. Vamos a dejarlos con alguna música dando vuelta. Ah, dale, ¿qué querés que cargue? A mí me gusta... A veces dejamos un disco de Mick Jagger medio raro, que nunca lo pasamos siempre. El solista de él. Sí, Wild Red Spirits. Es buen disco ese, ¿eh? Es un lindo disco. Lindo disco. A mí me gusta. ¿Cómo está? Como Mick Jagger. Sí, como Mick Jagger. Mick Jagger. Acá lo encontré. Usted lo abre. Bueno, lo vamos a dejar con esa música. Gracias por venir a mi cumple, dice mi madre. Que cómo no voy a ir. Ya, incluso pulpo con fiebre, sí, ya sabemos acá. Feliz cumpleaños, entonces. Feliz cumpleaños yo a mi no madre. Sabía. Que, bueno, pero cumplió el martes. Ah, el 23. Entonces. Pero hoy hubo una celebración familiar. Y qué bueno. Luego lo del Rosedal que le contaba al principio del programa. Sí. Ah, pero espera, ¿fuiste o no fuiste? Sí, sí, fui, fui. Okay. 53 añitos, dice mi madre. Que joven, cumplió, creo que uno, dos o tres días después del cumpleaños de Pauchi, la mujer del señor Ilveto, también oyente de este programa. Muchos onomásticos. Muy ¿esta bien. Semana cumpleaños alguien? ¿La semana que viene? Su hermana cumpleaños, señor. Mi hermana Guadalupe, que ya. El miércoles. ¿Qué estamos? ¿20? ¿28? El miércoles es 39, 30. Y. ¿Martes? Miércoles 31. El miércoles 31, cumple señora, el día que señora, mi hermana. Esta semana, entonces sí. Ya la saludaremos, pero el domingo que viene, porque usted sabe que no hay que por supuesto. Decir el cumpleaños antes. Vos me preguntaste esta semana, y sí, hay uno nomás. Tío. Y sí. Nos estamos yendo, miércoles, dice, sí, acá nos aclara la madre con un Muppet celeste que tiene ahí en el chat. Cerramos entonces este programa. Y hasta el domingo que viene, uno de los programas como en solitario, pero con más empuje. Estuvimos arrastrando la carretilla de la onda desde que arrancamos hasta ahora. Pasaron muchas cosas, pasarán muchas otras. La semana que viene, señoras y señores, no se olviden, va a haber un concursísimo. Te lo quiero decir antes de terminar. Acá, entre las dos cosas, mejor que en otras veces, ¿no? Sí, no, que había mucho bien, bache. Te veo muy bien, te veo así, así con muchas manos. Me parece que tendrías que mejorar un par de cosas. Pero de todas formas me parece un digno representante de la consola de este programa. Servime uno. Caso. Así nos vamos tomando un whisky, dejando de lado este domingo. Esto, Está rico. Tu vida, etiqueta viejo. Verde. Es. Le pone un poco de agua y no. Brotan los aromas, ¿sí? Brotan, ¿sí? Los, ¿sí? Pero yo con el hielo estoy. Usted le tiene que poner un poco de agua y como que los aromas. Una vez alguien hizo una comparación diciendo como el pasto de la mañana, el rocío que cae, sí. Que ese agua de rocío levanta el olor a pasto. Ah, ¿eh? Por eso se siente. Lo mismo pasa con el whisky. Usted le pone un poco de agua y aflora. Entonces el whisky es como el pasto. El whisky es como el pasto. Esa es la última reflexión que estamos dejando. Gente, hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber estado ahí. Damian. Papá. Pone un poquito más. Hacelo doble. Hacelo doble.